cada vez que tu amor me mata. Y aunque me pelees, no me importa, no me importa nada. Si en la calle quiero darte un beso, das vuelta a la cara. Pero al rato llegas y me besas y también me abrazas. Será tu forma de ser, de lo que me enamoré. Será esa forma de amarme la que me hace enloquecer. Será tu forma de ser, de lo que me enamoré. Será esa forma de amarme lo que me hace enloquecer. Niña, niña, eres vanidosa. Niña, niña, pero igual te quiero. Niña, niña, eres vanidosa. Niña, niña, sin tu amor me muero. Si me besas y también me abrazas, será tu forma de ser, de lo que me enamoré. Será esa forma de amarme lo que me hace enloquecer. Será tu forma de ser, de lo que me enamoré. Será esa forma de amarme lo que me hace enloquecer. Niña, niña, eres vanidosa. Niña, niña, eres vanidosa. Niña, niña, sin tu amor me muero.